Buenas tardes, mi nombre es Laura Alicia Valenzuela González, soy asesora del sindicato STISMASH. Pues mira, en el mes de febrero, enero-febrero, ellos me buscaron porque tenían algunas inconformidades con su sindicato actual, que es la CTM. Entonces, platicando con ellos, pues ellos me decían que querían hacer un cambio de sindicato. Empezamos a hacer movimiento con algunos, primero con los que me buscaron. Les dimos la afiliación, se afiliaron, les pedimos los documentos y sí no nos entregaron. Y ellos se dedicaron a la tarea de buscar las afiliaciones con otros trabajadores de ahí dentro de la planta. Obviamente, sin que la empresa o sindicato se enterara, por el motivo de que ya anteriormente ya habían despedido algunas personas por querer hacer un cambio de sindicato o hacer un comentario de que el sindicato no los apoyaba. Sí, mira, antes, bueno, se juntaron las afiliaciones, completamos lo que nos pedían, las afiliaciones que nos pedían, los documentos. Bueno, hubo un comentario de que le llegó a Tania y a Raúl Hinojo un comentario de que querían hacer un cambio de sindicato, que aún ellos no estaban, ahora sí tan seguros, nada más eran rumores. Ellos empezaron a hacer, les hicieron una junta y les dijeron que si alguien se acercaba a pedirles documentos, que no se los dieran, que no les firmaran nada, que era fraude y que les querían robar sus puntos STAR. Esos puntos STAR los cambian por mandado en un centro comercial. Después de eso, de esa reunión que hicieron de los puntos STAR y todo esto, ellos siguieron indagando, buscando entre los trabajadores si ellos sabían, si ellos tenían conocimiento. Algunos decían, pues no sé nada, porque todo esto era ahora sí confidencial para que ellos no les quitaran su trabajo. De alguna forma estaba una persona pues que nos apoyaba y ella la despidieron en el mes de mayo por el mismo tema del sindicato. Sí, mira, esta persona que nos despidieron, ella estaba en el área de almacén, ella traía un montacargas y ella les acercaba el material en todas las líneas, en todas las áreas, tenía movimiento. Es por eso que ella la detectaron y a ella no la despidieron. Mira, después de la demanda, nosotros fuimos bueno, algunos trabajadores me contactaron que si les hacía favor de ir porque querían afiliarse al nuevo sindicato. Entonces nos citaron a las 10:30, a la hora de su salida del segundo turno. Nos presentamos, se acercaron algunos trabajadores, algunos nos pidieron información que se las dimos, algunos nos firmaron. Entonces, pues sí nos firmaron ese día. Después de que fuimos en el turno de la tarde-noche, fuimos a las 10:30, después de eso nos dieron unas afiliaciones, regresamos, eso fue prácticamente casi el fin de semana. El domingo algunos trabajadores fueron tiempo extra y me estuvieron mandando mensajes para decirme que que alguien vio que estábamos afiliando y le avisaron a los del sindicato y lo que era a Belloso. Entonces Belloso en ese momento les empezó a mandar mensajes y les dijo que no anduvieran dando documentos, ¿sí? Eso pasó el domingo con los de tiempo extra. El día lunes por la mañana ya los transportes me empezaron a hablar y a mandar fotos que los transportes apenas iban ingresando ahí al estacionamiento cuando salió el guardia y le hizo señas que no, que los transportes iban ya para adentro, que por órdenes de Tania y de Raúl Hinojo los camiones iban a entrar adentro de la empresa para bajar a los trabajadores dentro de la empresa para que no les diéramos información. Pues todo ese día me estuvieron mandando mensajes que Tania estaba en las líneas y los estaba intimidando, que ya tenían una lista de las personas que se habían acercado con nosotros, que estaban las cámaras y que pues las cámaras estaban checando las cámaras para ver cuántas personas me habían firmado, cuántas personas se habían acercado conmigo y que esas personas se iban a dar de baja. Mira, de hecho me mandaron fotos donde los transportes ya estaban adentro, el personal iba caminando por dentro, o sea, por lo que era dentro de planta. Mira, me decían, mira, los transportes ya los metieron, ya no nos van a dejar que nos den información, Tania está muy asustada. Todo el día estuvieron mandando mensajes, fotos donde Tania y Raúl andaban dentro de las áreas parando a los trabajadores en horas de trabajo, diciéndoles que no firmara nada, que no diera nada, que era un fraude, que podíamos secuestrarlos, que podíamos extorsionarlos y que no pusieran en riesgo a sus familias. Debido a eso, convocaron una junta. Ellos me decían que la convocó supuestamente de recursos humanos. Ellos no sabían que iban a tener reunión. Siempre les dicen con anterioridad qué día va a ser la reunión. Ese día no, así como iban llegando, los pasaban a la sala de juntas. Entonces, así como iban llegando los transportes, los pasaban al área de juntas, los de la mañana ya estaban en el área, los de la tarde entraban a la hora que entraban, pues 15 minutos antes, y pues agarraban como media hora, 40 minutos. De hecho, también me mandaron videos, fotos, audios de lo que decía Raúl Hinojo, y era lo mismo, o sea, que no pusieran en riesgo a su familia, que no creyeran que era un sindicato que no era reconocido aquí en Aguascalientes, que era un sindicato de la Ciudad de México, que era un sindicato que solamente venía a robar aquí a Aguascalientes. En la segunda reunión, ellos empezaron otra vez, lo citó lo que es el de Recursos Humanos, el Eduardo Belloso, gerente de la planta. Estuvo ahí Tania, estuvo Raúl Hinojo, y fue igual, lo mismo, o sea, que este sindicato era un sindicato que venía, era extranjero de Canadá, y que Canadá y Estados Unidos no tenían nada que meterse aquí, que mejor arreglaran sus problemas, que aquí no tenían nada que hacer, que solamente venían a robar. Ahora sí que únicamente lo que querían era llevarse las empresas para allá. Hace unos días, nosotros les dijimos, les estamos dando información que ya está la demanda y que no podían despedirlos, porque Tania traía una lista, según ella, en su tablita donde trae sus documentos, una lista de los trabajadores que ya iban a ser despedidos por el cambio de sindicato, que ella ya los había detectado, que ya había investigado y que esos trabajadores iban para afuera. Entonces, eso fue apenas hace unos días, cuando ellos dicen les hicieron una reunión y pues que les dijo el gerente de la planta que ya no iba a haber despidos. Entonces, pues ellos estaban tranquilos por eso. Entonces, esta semana llegan y ¿qué es lo que pasa? El lunes hicieron una reunión y les dijeron que iban a descansar nada más el día 15. Pero que la empresa ya iba para arriba porque la producción iba subiendo. Entonces, el día 10 empiezan a mandarme mensajes a las 7 de la mañana diciéndome que tenían una fila de todos los que iban a despedir. Yo les pregunté que no se podía hacer eso, les dije que no se podía hacer eso, que no era verdad. Ellos me dijeron que sí, que ya les estaban dando su finiquito. Ya tenían a varias personas ahí del turno de la noche y que iban a entrar los de la mañana, al igual también iban a ser despedidos. También me contactó una persona que está embarazada, una señora que está embarazada, tiene 2 meses de embarazo. Ella está yendo a su control, lo que es ahí en la empresa. Ella notificó con tiempo de su embarazo porque es de alto riesgo. Todos sabían ahí que estaba embarazada y aún así la despidieron. Ella me comentaba que le hablaron, que le dijeron que fuera a la sala de, no sé, creo que capacitación, no sé. Entonces que le hablaron y que fuera para allá. No le dijeron nada más. Le dijo a su supervisor que agarrara sus cosas y se retirara y que se fuera allá a la reunión. Ella cuando llega ahí, vio a varias personas ahí sentadas y le dijeron que la relación laboral se había terminado. Cuando a ella, realmente ella le dijo a Belloso que ella estaba embarazada, que no podían despedirla y él dijo que sí, que ya habían hablado de eso y que la lista la tenía desde hace un mes y medio. Mira, también muy importante, o sea, comentarte de que pues la embarazada y varios trabajadores, de hecho los del turno de la mañana me decían que ellos no querían firmar, pero que cuando ellos le decían no te voy a firmar porque no estoy de acuerdo con esto, inmediatamente Belloso se los llevaba a otra oficina donde estaban 2 personas de chalequito que decían que eran de centro de conciliación y ellos cuando querían preguntar algo no los dejaban. Los de conciliación le decían que sí firmaran, que les convenía y eso, o sea, no les explicaron nada, no los apoyaron en nada, únicamente les decían que sí firmaran. A los del segundo turno, lo que hicieron fue, a los que entraron a las 3 de la tarde, los subieron igual forma, si no querían firmar, los decían que se esperaran, la empresa pidió un camión de los de transporte que utilizan para las entradas y salidas del trabajo, pidieron un camión, juntaron a las personas que no querían firmar y se les llevaron al centro de conciliación, a las oficinas, porque ya los 2 chicos de conciliación ya no estaban ahí, ya estaban en su oficina. Se los llevaron, que son como 40 minutos de distancia de la empresa a lo que son las oficinas, y ahí los llevaron. El señor, el Belloso, el gerente de la empresa, los acompañó, iba con ellos, entró con ellos a los de conciliación. La muchacha embarazada le dijo, pero tú ya sabías, ella quería pedir una asesoría con los de conciliación, pero el señor Belloso le dijo que no, que ya habían hablado y que ya no tenían nada que aclarar, que firmara. Prácticamente las intimidaron, fueron intimidados los trabajadores para que firmaran. También para mencionar que de todos los que despidieron, fueron la mayoría de la gente que preguntaba, que se acercaba con la chica que tenemos dentro de planta para dar información. Ellos se acercaban a pedir información, cuándo van a hacer las votaciones, por qué se está tardando tanto, por qué, o sea, para todo se arrimaban con ella y a todos eso lo detectaron y fue la mayoría de las personas que despidieron que estaban en el cambio. Mira, pues yo realmente veo que los despidos fueron para asustar, amedrentar a la gente que sigue ahí. Entonces, pues se me hace muy injusto que es gente que no tenía retardos, que no tenía faltas, que ahora sí que no tenía ningún problema ahí. Solamente su problema para ellos fue que se acercaran con la chica a que les diera información del cambio de sindicato y cuándo serían las votaciones.